Suecia celebra la fiesta litúrgica de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y por esa razón es que me gustaría que en esta ocasión hablemos de los ángeles que son seres creados por Dios específicamente para ser ángeles. A diferencia de nosotros, que Dios nos creó para que compartamos al final su divinidad, a los ángeles los creó únicamente para ser ángeles. Es la razón por la que nosotros, tras morir, no nos convertimos en ángeles. Los niños al morir no se convierten en ángeles. Las personas buenas al morir no se convierten en ángeles. Quienes mueren en gracia, quienes mueren después de haber vivido cumpliendo la voluntad de Dios, los que entran al cielo son santos, pero no son ángeles. Los ángeles son ángeles de suyos, son seres espirituales que Dios creó para ser ángeles. Tienen, eso sí, un estado de perfección, fueron creados en un estado de perfección superior al nuestro, y por esa razón es que ellos, siendo seres espirituales, además en esa eternidad en la que todo sucede en un instante que nunca termina, por paradójico que resulte, la eternidad no es un tiempo inacabable, es más bien como que la ausencia del tiempo, es un instante que nunca termina. Bueno, pues por esa razón y por esa perfección, o ese grado de perfección con el que los ángeles fueron creados, es que ellos, al momento de ser creados por Dios, en uso de su libertad, pueden ellos optar de manera definitiva por estar del lado de Dios o por rechazarlo. Quienes optan por rechazar a Dios son los ángeles caídos, los que llamamos demonios. Pensemos en Lucifer, por ejemplo, y todos los demás que hay. Pues bien, que celebramos en esta ocasión, este 29 de septiembre, esta fiesta litúrgica de estos tres arcángeles. San Miguel, Miguel que aparece en el libro del profeta Daniel, Miguel que en hebreo se dice Mijael y que significa esto, ¿quién como Dios? El arcángel Rafael que aparece en el libro de Tobías, Rafael significa en hebreo el que Dios sana. Y Gabriel, Gabriel que significa fortaleza de Dios su nombre, y que el arcángel Gabriel es al que vemos en el Evangelio según San Lucas anunciando primero a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan Bautista y después a María el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús. Pues bien, que los arcángeles son solamente siete, bueno, sabemos que hay siete porque es lo que nos dice la Escritura, aunque únicamente conocemos por la Escritura el nombre de estos tres, pero estos arcángeles pertenecen solamente a uno de los nueve coros angélicos. Todos los ángeles que Dios ha creado están agrupados en diferentes coros y tienen diferentes jerarquías según se encuentren cerca de Dios y según el papel para el cual Dios los ha creado. Así tenemos la primera jerarquía, que está formada por los coros de los serafines, de los querubines y de los tronos. La segunda jerarquía, que está formada por los coros de las dominaciones, de las virtudes y de las potestades. Y la tercera jerarquía, que está formada por los coros de los principados, de los ángeles y de los arcángeles. La primera jerarquía, vamos a hablar de cada una de ellas, de cada uno de estos coros. En la primera jerarquía, los serafines son ángeles que continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, según refiere el profeta Isaías. Estos serafines son representados con tres pares de alas: dos para cubrir su rostro, dos para cubrir sus pies y dos para volar. Y la razón por la que los serafines se tienen que cubrir el rostro con uno de sus tres pares de alas es porque están tan cerca de Dios que tienen que cubrirse del intenso resplandor que emite Dios. El segundo coro de la primera jerarquía es el coro de los querubines. Estos querubines son los ángeles a los que puso Dios a custodiar la entrada del jardín del Edén. Acuérdate, en el libro del Génesis, tras la caída de Adán y Eva, cuando son expulsados por Dios, Dios pone a querubines a que monten guardia en la entrada del jardín del Edén. Se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines o que viaja montado en querubines, como vemos en el Salmo 18, como vemos también en el libro del profeta Ezequiel. El tercer coro de la primera jerarquía es el coro de los tronos, que son mencionados por Ezequiel y también en el libro del Apocalipsis, y que son ángeles que igualmente se encuentran alrededor del trono de Dios. Luego tenemos la segunda jerarquía, que está formada también por tres coros, como te decía, el coro de las virtudes, que son ángeles creados por Dios con el propósito de ser portadores de la gracia divina y del valor, y se dedican a que el ser humano esté en comunión con Dios. El coro de las dominaciones son referidas por San Pablo en sus cartas. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, cuando habla de los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Estas potestades forman precisamente el tercer coro de esta segunda jerarquía, y estos ángeles que se llaman potestades tienen la función de mantener el equilibrio del cosmos y de las leyes físicas, así como de vigilar los límites del mundo espiritual con el mundo material. Los vemos mencionados, por ejemplo, en la primera carta de San Pedro. Y por último, la tercera jerarquía, que está formada por los coros de los ángeles que se encuentran más cercanos a los hombres, tenemos en primer lugar a los principados, que tienen la misión de ser los guardianes de las naciones. Después el coro de los ángeles, que son los que ocupan el grado más bajo o el rango más bajo o la ubicación espiritual más baja, si quieres, porque son los que están más cercanos a nosotros. Como todos los ángeles tienen la misión principal de alabar y de adorar a Dios, pero siendo los más cercanos a nosotros, se encuentran, por ejemplo, entre estos ángeles, los ángeles custodios, el ángel de la guardia. Y los arcángeles, en realidad son ángeles, pero se llaman arcángeles porque tienen una misión muy específica, mucho más importante que la de los ángeles comunes, aunque pudiéramos decir que su apariencia es la misma. Y bueno, pues ya simplemente baste con saber que estos tres que celebramos en esta ocasión, 29 de septiembre en la iglesia, año con año, Miguel, Rafael y Gabriel, pues han tenido tareas ciertamente muy importantes en la historia de la salvación. Por eso es por lo que los recordamos de una forma litúrgica importante en este día. Y pues bueno, esto también nos da la ocasión de aprender un poco acerca de los ángeles, que por cierto, podríamos decir que los ángeles tienen dos misiones esenciales: una, adorar a Dios, y otra, ser mensajeros de la voluntad de Dios. A fin de cuentas, la palabra ángel en griego lo que significa es mensajero, así que esos son los ángeles, son seres espirituales creados por Dios con el propósito de adorarlo, de servirlo y de ser mensajeros de su voluntad hacia nosotros. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.